Ya, estamos en la reunión de coordinación del día 22 de febrero. Están presentes Víctor, el Eduardo, Rod, la Valeria Nelson y yo, que les habla José Tomás. La pauta es la siguiente: entrega del documento, que es de entrega bimensual, hacia los coordinadores, donde ellos darán los reportes y no será más de manera oral. Los últimos reportes de cada capítulo y actualización y preguntas sobre cómo se estructurará el día Z en cada región. Así que les entrego el documento para que lo vean y me hagan preguntas y en un ratito más les explico de qué se trata, pero primero quiero que lo lean. Ya, está ahí en el chat. En especial Rod, el Eduardo y Víctor, que lo lean, que son coordinadores regionales. A través de ese documento se van a empezar a entregar los informes, ¿ya? Una cosa que dijo Fernando es que, por lo menos por ahora, trató de hacer un formulario y se le fue en collera. Que por lo menos por ahora es la herramienta mientras se adentra un poco más en en los documentos de Google Doc. Víctor, ¿cómo va en el documento? Yo lo leía y bueno, lo leí hace días cuando lo pillaron y ahora lo volví a leer de nuevo. No me parece bien. Lo único es que acá en Atacama nos pusimos de acuerdo y Tania va a ser la persona que va a estar encargada de llenar los informes del capítulo. ¿Okay? Ya, perfecto, ni un problema, eso es importante. Bueno, para Rod y Víctor, que son los que están aquí, les cuento, el informe es bimensual, ¿ya? Y la idea es que lo vayan rellenando, bueno, con las actividades del capítulo, lo más honesto posible, a tratar de no mentir, si no ha pasado nada dentro del periodo, se comprende totalmente. Si este informe no es entregado, se comenzará a estudiar la continuidad del capítulo y del coordinador. Así que es muy importante que lo tengan pendiente, que lo tengan dentro de sus cosas por hacer. El informe va a ser pedido y sin de no ser entregado, repito, se verá la continuidad del coordinador y hasta el capítulo. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Okay. Bueno, ahora partir por ti, Víctor, porque es el que tiene el micrófono. Si nos puedes dar un reporte sobre lo que está pasando en tu capítulo. Mira, en realidad es mucho re poco porque de los dos intentos, reuniones que hemos intentado hacer en Atacama, no ha funcionado ninguna. De hecho, siempre llegamos, de los tres intentos de reuniones, hemos llegado siempre los mismos, yo, Rodrigo, Sancho y Tania. Y así que estamos pensando seriamente en esperar un poquito que pase el verano. Y vamos a empezar a gestionar procedimientos nuevos como puede ir capturando gente, en realidad. Vamos a empezar a hacer charles y ese tipo de cosas. Lo que sí tenemos programado son para el día Z y la gran feria que la tenemos para los primeros días de marzo, ¿ya? Para el 9 y 10, entre el 9 y el 10 la gran feria y para el 17 juntarnos con el día Z. Pero para ese día ya queremos tener gente más comprometida con el movimiento. Así que lo más probable es que tengamos noticias más, como te dijera, más con más sustancia que en este rato, porque en este rato en realidad somos los tres nomás y podríamos decir todo lo que estamos planeando los tres, pero no es como un informe de movimiento, ¿me entiendes tú? Perfecto, ahora más adelante la segunda parte de la pauta es día Z, así que ahí vas a ver, que nos expliquen más en detalle sus intenciones, a ver si han visto el lugar y todo eso. Rod, si es que podía escribir en el chat un reporte y yo lo leo, sería ideal, porque no andes con micrófono, así que esperamos a que lo escribas y ahí yo lo leo en voz alta. Lo ideal sería que mientras Rod escribe hablara Edo de San Fernando, Rancagua, pero al parecer no está. ¿Edo está ahí o no? Al parecer no, así que no nos va a quedar más opción que esperar a Rod. Ya, Ross dice que Niquique solo se está preparando para el día Z. Así que pasemos a ese tema. Víctor, mientras, o sea, Rod, preparar, no sé, para algún informe sobre qué está diciendo para el día Z, si has visto el lugar, todo ese tipo de cosas que tenéis planeado hacer, itinerario, etcétera. Mientras Víctor nos cuenta más en detalle qué tienen pensado hacer allá en Atacama. Ya, a ver. Bueno, la idea nuestra es hacer lo mismo que explicamos en la reunión anterior. Seguimos insistiendo lo mismo. El día en Chernóbil ya tuvimos una gratiferia. La queremos hacer en un parque que es muy visitado en los fines de semana acá en Copiapó. Como ya va a estar el 10 de marzo, así que lo más probable es que haya mucha gente. Queremos hacer varias cosas entretenidas. Por ejemplo, vamos a poner de carteles los árboles, de esos que tú sacas el ticket para poder ir a la página, invitar a la página a buscar la respuesta. Cada cartel va a tener una pregunta que en estos ratos sería importante responderla y que no tiene la respuesta, ellos pueden buscar la respuesta. Por ejemplo, ¿se puede vivir sin dinero? Ese tipo de preguntas que nosotros constantemente estamos preguntando en el movimiento. Queremos también buscar a una persona que es Rastapán, que no lo he visto, no sé si habrá cerrado el Facebook, así que estamos tratando de ubicarlo, porque tiene movidas con con una batucada aquí en Copiapó, para que nos haga un show de tambores también para la gente. Malabarista también tiene movidas con malabaristas, si tiene gente que puede gustarnos, gente que haga malabarismo. A la vez vamos a hacer una pequeña charla y una demostración de cómo se prepara el plan marino de René Quintón, y vamos a empezar a invitar a la gente a tomar agua de mar preparada como bebida, como agua isotónica. Y a la vez vamos a entregar flyer, y tenemos también, el Rodrigo Sancho está preparando los CD con dos o tres videos, como resúmenes de videos, ¿sí? No el video completo, sé que, pero sí como unos resúmenes, pequeños resúmenes, como para ir invitando a la gente que vaya a ver el video completo y vea que la página. Creo que eso nomás era, es que el correo, bueno, era por flyer tríptico para invitarlo al sitio. Y eso no va a aparecer. Y bueno, el video ese que estamos regalando a la gente, porque va a ser un mini CD. Ese también lo vamos a poner ahí con un data show, de cuando ya se esconde un poco el sol, ¿cierto? Así que ya tenemos conseguida la corriente a energía eléctrica para hacerlo. Eso más o menos es lo que queremos para la gratiferia entre el 9 y el 10. Lo vamos a hacer, por supuesto, un solo día. Y ahí vamos a dejar invitada a la gente para el día Z, que queremos hacer una charla en la Universidad de Atacama. Tenemos un salón conseguido ya. Bueno, de hecho, Tania es la administradora de ese salón, así que caímos redondito. Tiene banda ancha full, así que queremos ver la posibilidad de hacer un enlace con el día Z de ustedes, con lo que están preguntando ustedes, cosa de poder hacer un enlace y poder mostrarle a la gente lo que se está haciendo en Santiago vía online y al mismo y en tiempo real. Y una pequeña charla que voy a preparar a lo mejor de agricultura, y terminaríamos con una entrevista a un agricultor en Copiapó, a algún agricultor importante en Copiapó, para que nos explique más o menos cómo han sido los sucesos en estos últimos años con respecto a la agricultura local versus la mercancía o la mercadería que traen los grandes supermercados, ¿cierto? Y que han sido de alguna forma, como te dijera, le han puesto cierta limitancia y le han bajado los precios y todos estos problemas que han tenido los agricultores locales. Más que nada, como para poder terminar esa charla con una pequeña charlita motivacional, en el sentido de que lo ideal sería organizarnos nosotros mismos y empezar a comprar más verduras a los agricultores locales, por si acaso viniera algún colapso o por si acaso pasara algo en el supermercado y que estos agricultores locales ya no existan. Esa es la idea. Eso es como lo que tenemos en la estructura, y estamos trabajando, José, para hacer ese tipo de intervención. Buenísimo, me gusta que se escuchen distintas ideas de Día Z porque la gente, los distintos coordinadores de lugares más pequeños se están cerrando mucho la idea de que un Día Z tiene que ser un evento como los que se hacen en Santiago. Creen que algo grande y cuesta explicarles que no necesariamente, que puede ser algo de cualquier tamaño, algo chico, hasta una entrega de flyers. Así que escuchar distintos eventos de no tamaños tan grandes como el que está haciendo Luther, espero que los motive. Rod, ¿tenéis listo el informe o todavía no terminas de escribirlo? Ya en un ratito más Rod nos entrega su informe. Ya, perfecto. El informe de Roth dice lo siguiente. Por el momento se unirá una persona que ayudará para ese día. Lo que haremos es enfocarnos a repartir la idea del movimiento. Por motivos monetarios y recursos no se realizará en un recinto privado. Perfecto. ¿Vieron lo que decía anteriormente? Hacer eventos de pequeños tamaños. Roth, te lo digo a ti especialmente. Por muy pequeño que sea el evento, no quiere decir que la intención sea pequeña. Es ideal, es muy productivo que se hagan eventos en todos lados y en capítulos pequeños, sobre todo. Es para aplaudir lo que tú estás haciendo allá. El capítulo es pequeño y no ha logrado tomar vuelo, pero aún así se están haciendo día Z. Y cuando el día Z no puede ser grande, en un lugar privado, en un lugar cerrado, para hacer una charla, simplemente repartir flyers, regalar DVDs, conversar con la gente, puede ser un gran concepto de día Z. Rod está prácticamente solo allá, por lo tanto no le puedo decir que se junte con activistas, de repente hacer un asado o en una plaza, pero como ve, ya se le unió una persona. Antes reclamaba que no tenía nadie, ahora tiene a uno, así que es un motivo para aplaudirlo. Y por eso, recordarle a todos, creo que por ya cuarta vez, que el día Z no tiene un tamaño definido. Puede ser de cualquier tamaño y con cualquier intención. El único objetivo aquí es promover la idea del movimiento, así que denle nomás. Por último, Nelson, ¿está acá o no? Sí, ya volví. Bueno, la pauta se acabó, pero me gustaría ver si es que hay noticias internacionales que nos puedas comentar en este momento o no ha pasado nada. Uf, está pasando mucho, mucho. Pero primero quiero retomar el tema que mencionabas, que completamente de acuerdo. Tanto el evento que mencionó Phantom ahí, Esteban, como lo de Rod, si están en regiones. Es importante que igual lo suban a la página. Es importante que igual le den un nombre a la actividad, no sé, repartición de flyers o una charla, lo que sea, y lo suban a la página a la página global para que se marquen más regiones en Chile. Yo había mencionado respecto al día Z algo que tengo pensado hacer. Ahora ya me estoy viendo medio apretado. Voy a ver cómo lo coordino. Pero el evento que se está haciendo en Santiago rápidamente desplaza cualquier cosa que chica que se haga en Santiago. Así que si ustedes revisan Chile, revisan el mapa, Joseto, si tienes el link por ahí podrías buscarlo. Si revisan el link, en Chile hay solamente una región con evento, que podríamos llamarle el main event. Y cualquier cosa que se haga en Antofagasta o en donde sea, en Magallanes, donde estén, lo que sea, repartir flyers, tienen la misma importancia. Entonces, marcar presencia a nivel global es muy importante. No importa si se juntan en una casa a conversar con amigos y muestran los documentales al respecto. De hecho, Daniel de México compiló un DVD. Creo que tengo los links por acá. Los voy a postear en unos minutos. Y el tema es que. Por último, una proyección. El DVD yo lo acabo de descomprimir, perdón, de bajar, y no lo he descomprimido aún, pero según lo que dijo Daniel, es una compilación de los documentales. Así que colocar una proyección o cualquier cosa al mismo tiempo que hacer una pequeña charla, conversar con personas, repartir flyer o lo que sea. Ustedes les dan el nombre y no hay diferencia, no hay ninguna diferencia más allá de los números, obviamente. Al hablar del tren de pensamiento del movimiento. Entonces, por favor, yo solamente quería, para continuar el punto de Joseto, los aplausos también van por acá, subirlo a la página global, porque así Chile se va a ver con más eventos también. No importa que se juntó con uno en una plaza a conversar con alguien y repartir unos flyers. Regalan 10 discos, regalan 50 discos, suben colocan un póster, regalan unos flyers o lo que sea. Le apuesto que si ya está global, la gente está, y esto ya voy a pasar al tema internacional, la gente ya está mirando ese sitio, ya está mirando la página web global y se van uniendo, es decir, ven que hay alguien en la plaza de tal parte, no sé, en Antofagasta, ven ahí, ven el número, o sea, el email de contacto, la dirección, la hora, y van a llegar gente, va a llegar gente que seguramente antes no se ha podido incluir. Que también el objetivo de la nueva plantilla de Zeta Chile, pero ese es otro tema. Ahora sí, pasando a nivel internacional, si es que no hay preguntas. Ahí está José de Gracia, el link del cdiglobal.org. Si no hay preguntas, hace unos 20 o 30, no, una media hora, 40 minutos máximo, se realizó un meeting en donde se habló de una campaña nueva que va a respaldar a los eventos como el Z Fest o los Town Halls o los Días Z, que es una campaña que se puede hacer todos los días, que se hace por cualquier persona. Hasta el momento, bueno, yo no estoy autorizado, pero va a quedar la grabación igual. El proyecto se llama One Planet Project o algo así. Se está trabajando en el kit que se reparte. Es súper simple, es una encuesta. Si es necesario, le explico en qué consiste, pero a lo que iba es que hay más proyectos como ese que vienen a nivel global cambiando un poco la estructura de cómo estamos funcionando en el activismo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y creo que más adelante va a haber más información. Sí, hay un poco más de información, pero hoy día se solicitó que se cerrara un poco porque ya estaban habiendo muchos comentarios y se estaba desviando. Pues, particularmente por Cliff, yo lo conversé en la reunión latina y todos los coordinadores de Latinoamérica engancharon y se fueron al documento y se llenó mucho de comentarios y bla, bla, bla, bla, bla. Así que hoy día en la reunión, como él ya tiene el punto más, el tema más claro, él es el director del proyecto y está en este momento lo que hizo fue pasarle a dar la responsabilidad, darlo, está colocando en la página web global. Van a aparecer pronto. De hecho, las metas para las tareas que hay que hacer son para este sábado. Así que está complicado. Hay mucho que hacer a nivel internacional y probablemente vaya a requerir ayuda de todos. ¿Qué más? A nivel internacional. ¿Quieren que le hable de Latinoamérica o de Globo? A nivel latino hay capítulos nuevos que están en gestación, como son Guatemala, Nicaragua, Curazao, la isla, no en Brasil, Cuba, Islas Caimán. Seguro que se me está quedando alguien. A nivel global hay un capítulo ya bien definido en China, un coordinador que está más claro que Peter Joseph. Hay un capítulo que fue rechazado en el Líbano por un tema de orientación, o como que se le manda a estudiar de nuevo. No pasan una prueba que se hace por ahí y se le dice por favor revisen este material. Y la gente que estaba en el Líbano intentando hacer un chapter, bueno, se le dijo revisen por favor este material y vuelvan a hacer el intento en 2 semanas más o algo así. No recuerdo bien. En fin, hay mucho movimiento y lo que yo diría a nivel personal es que se está mezclando justo con el día Z. Entonces, la labor que se esté haciendo a nivel local en este momento tiene más importancia. Así que a nivel internacional, yo, sugerencias como las que dijo Joseto, creo que son suficientes. No sé si alguien quiere preguntar algo, pero eso es lo que podría decir ahora. Al parecer nadie va a decir nada sobre lo que dijo Nelson, está todo súper claro. ¿Alguien tiene algo más que decir, algo más que aportar, alguna acotación o simplemente dejamos la reunión hasta aquí? Bueno, creo que el silencio otorga, así que terminamos la reunión aquí, Nelson, dejemos de grabar. Un saludo a todos aquellos que escuchen la reunión, a todos los coordinadores que no vinieron. Y bueno, un abrazo a todos y ojalá fuerza para trabajar en sus respectivos días Z. Gracias a ti, José. Estoy seguro que las personas que no pueden asistir hoy día es porque, como les dije, están de cabeza en el día Z y están haciendo un gran trabajo. Así que, también un saludo a todos y gracias a ti, José. Igualmente, un abrazo a todos.